ahora a Andrés Núñez, quien fue compañero del profesor Patistán en el Cerezo 5, y que también estuvo preso. Él es parte de los solidarios de La Voz de la Mate. Compañeros y compañeras en la lucha de diferentes organizaciones, de diferentes lugares del Estado, el Nacional. Muy buenos días a todos. Jóvenes, adultos y niños, adolescentes en general, todos los que se encuentran reunidos en este encuentro de manifestación o este reclamo de injusticia, y por todos los que luchan por la paz, por la justicia, por el cambio de la sociedad de nivel mundial, o los que están viendo en la televisión o escuchando en la radio este reclamo de injusticia, reciban